No, pues aprendí de chiquitito. Le voy a enseñar un bisnieto que tengo ahí. Así de apenas aguantaba yo la botella, me dijo yo, ¿por qué? Me decía, mira, no, pues no, ya. Nadie me enseñó yo. Cuando es uno chamaco, uno aprende nomás de mirando. Chiquito, así aprendí y me fui a trabajar con mi padre. Y me corrió sin nada y me puse a trabajar y me olvidé que yo sabía testería una jarana. Yo no, nomás después aprendí a tocar y no tuve derecho a agarrar una jarana. El tiempo no me lo permití. Por eso no me mandaron a la escuela. Porque en la escuela no hacía yo dinero con mi padre, pero en el campo sí, dice. Nunca me dediqué a un fandango. Mi dedicación era a la rama, a la posada. El nacimiento en 24, 25, así. Me jalaba Juan Prieto, Bartolo Prieto. ¿Y cuál más? Que quería dar posada, me decía Tirso, acompáñanos. Te vamos a pagar. Allá a través del tiempo. Ese Agapito por eso me quería mucho, nos apreciaba, ¿no? Yo también a él. Porque estaba enamorado de su mujer, en Chacalapa. Me dio Tirso, dice, me pidieron un cantador, pero no hay. No, yo venía cargado de dinero, en mini, en wax, porque ya las muchachas decepcionadas estaban borrachitas. Y Tirso, ese verso que cantaste de amor, de desprecio, de que, ¿cómo te fue así? Yo fui tremendo. Yo le dibujaba hasta los zapatos, el pelo, los ojos, la pestaña y todo. ¿Y cuál qué? Es que la polana no. La polana no es fácil tocarla. La polana no es fácil. Sí, yo la aprendí, fíjate, sin práctica y sin nada. Nomás el simple oído del hombre que la cantaba muy bonito. A salir en la grabación esa chachalaca. Sí. Dice, ya estoy rendido a lucha en donde mi amor batalla. Como mis penas son muchas, mi amor, te busco y no te haya dónde estás que no me escuches.